porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. La violencia es un tema delicado. Innumerables discusiones han tenido lugar defendiendo y atacando los métodos violentos que han ocupado históricamente los explotados y explotadas contra los explotadores. Se han armado polémicas y disyuntivas que han llevado a los más fervientes defensores del pacifismo a ultranza convertirse en energúmenos violentos que atacan con palabras y actos a quienes no se cuadran con ellos y ellas. Se ha teorizado y practicado la violencia como exaltación del método, muchas veces borrándola de sentido y convirtiéndola en una expresión más o menos acomodada de la violencia por la violencia. O más que esto, poniendo la violencia como la condición única para la liberación integral. Pero a nuestro parecer, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿es mejor un método que el otro? ¿Solo existen dos posiciones posibles de tomar, la violenta y la no violenta? La dicotomía para nosotros y nosotras es absolutamente falsa. Desde diversas perspectivas revolucionarias de liberación, no se puede exaltar un método sobre otro. No podemos hacer que nuestra única acción y consecuencia de las ideas que en el cerebro afloran solo sea una caricatura del ponebombas o de hippie pacífico que deja que le rompan la cabeza a palos. Debemos superar las falsas dicotomías que coartan nuestro accionar y nuestra discusión, especialmente si el discurso tiene mucho que ver con la entrometida y forzosamente formada opinión pública. Oh, El discurso del Estado en la actualidad es la defensa a ultranza del Estado de Derecho, el cual no es más que el marco legal con el que la burguesía ordena su sociedad de explotación. Desde sus medios escritos, televisivos, radiales, etc., se hace una defensa corporativa de la paz social. ¿Pero es acaso paz lo que, la que tenemos en nuestra cotidianidad? ¿Es paz el hecho de tener que vender nuestra fuerza de trabajo por un salario que solo te encadena, sea con patrón o sin patrón? La coerción del dinero, el mercado y la autoridad no deja tranquilo ni al más aislado ermitaño. Vivir hacinados, transportarse hacinados, llevar a la vulgarización absoluta de la cultura para mantener la ignorancia masiva a través de la televisión o los medios sociales, y las respuestas fáciles y armadas por publicistas, aceptar el hecho de que la única alternativa de vivir es la de posicionarse en el sistema y las etapas que él nos prepara para la vida, educarnos para ser esclavos con título, alimentarnos para enfermar, consumir cosas nuevas y absolutamente innecesarias, y a la más mínima queja ser ridiculizado, ser marginado, aislado, apaleado, encarcelado, lapidado socialmente y puesto en el pedestal del sacrificio de los mandamases para su morbosa satisfacción. Ni siquiera Orwell, Huxley o Bradbury pudieron imaginar tan perfecto sistema de dominación. La envidia de cualquier imperio pasado, este, el imperio de la mercancía y la autoridad. A favor de los privilegios de la minoría social es incesante. Nos bombardean de todos los frentes, hasta de los autoproclamados críticos. El mensaje es claro: no se puede superar el Estado de Derecho para protestar por ninguna razón. Los que llegan a hacerlo son solo locos, locas, perdidos y delincuentes, aprovechadores que quieren dañar todo lo bueno de la sociedad en que vivimos. Y todo el que se precie para sí como un buen ciudadano del Estado debe impedir por todos los medios necesarios que las manifestaciones de todo tipo se desborden. Lo han intentado. Hemos visto patéticas imágenes de ciudadanos entregando o funando personas para la policía y la prensa del capital. Hemos visto chillar a los dirigentes contra los que pasan a la acción o se organizan fuera de los canales institucionales o formales. Porque no es solo la violencia de los de abajo la que preocupa al ciudadano, sino la permanencia y manutención de las instituciones vigentes. Da lo mismo si obvian el hecho de que se cambia el problema y solo terminen ellos mismos hablando de los malos que son los violentos, para repetir como luego los discursos de la prensa oficial. la increíble capacidad que tienen los medios masivos de comunicación de hacer que todo el mundo solo hable de lo que muestran de 9 a 10 de la noche. Aparte del reality, está calando hondo en los movimientos sociales porque dicha función es una anestesia a la rabia social individual por el hastío de vivir a merced de sus arbitrarias e interesadas decisiones. Anestesia porque se reproduce una actitud y un discurso que solo sirve para pavimentar la vida política de un montón de zánganos que quieren decidir por todos y todas, por lo que los primeros en llamar a la calma ayer, ahora se candidatean y se hacen famosos, calman la rabia y la organización autónoma y horizontal, en fin, no hacen más que sostener el orden impuesto por participar en él y negar la capacidad de decidir entre nosotros y nosotras mismas. Es la reproducción del discurso oficial a través de todos los medios necesarios, tan necesarios como ambedentar sacando ojos o matando gente, o la simple opinión de un ridículo panelista, sean pacíficos, policías en su vida cotidiana, vigilen a su vecino, sean dóciles y amoldables ciudadanos, y por supuesto, y sobre todo, no se quejen. A todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche estamos de vuelta. La semana pasada, por ahí, como se dieron cuenta, el programa se llamó Cortar y Pegar, y bueno, pues ahí se nos ocurrió hacer una especie de altar de muertos, simplemente cortando y pegando algunos audios que elegimos. Nos sacamos del el podcast La Linterna de Diógenes. Por ahí tuvimos también pues la música que elegimos para la ocasión. Por si no se dieron cuenta, bueno, escucharon la semana pasada, por ahí escuchamos a Cráneos Rotos, escuchamos a Silence, a Mormo, Regeneración, y escuchamos a Kenji Kawai. Sí, seguramente varias de nuestros radioescuchas, la gente que sigue, bueno, pues obviamente reconoció esa música de Ghost in the Shell. Bueno, pues algo que también venía muy al caso con el texto Requiem Estudiante de Levit Guzmán, que sacado del fanzine Rainy Days. Bueno, pues ahí está los créditos de la semana pasada. Y en esta semana, bueno, pues hemos comenzado con un pequeño texto, que esto lo estamos sacando del libro Cómo la no violencia protege al Estado, de Peter Genderlos, de Ignición Ediciones. Y esto fue como la introducción a este libro, pero por parte de las ediciones Criminal. Bueno, pues ahí está. Es un texto obviamente más largo, pero es muy, muy importante esto. Siempre decimos que, bueno, pues hay como el pacifismo oculta y tergiversa la historia, como utilizando símbolos que emboban y encuentran a sus seguidores, plantea una alienalidad ficticia en los sucesos que raya con lo establecido. Bueno, el movimiento pacifista junto a la prensa burguesa del Estado y sus instituciones siempre alentan y apoyan cualquier tipo de manifestación no violenta, sobre todo para que todo siga igual. Y bueno, no está lejos el 2 de octubre, donde ya por ahí vimos los medios de comunicación culpando al bloque negro y siempre diciendo que hay quien financia el bloque negro, cuando es más que sabido que la derecha y la ultraderecha sí tiene grupos de choque, porque sí están financiados, pero de eso obviamente no se dice nada, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante, aunque sea este pequeño texto, pero bueno, también para recomendarles este libro, Cómo la no violencia protege al Estado, Peter Genderlos. Y aquí en México está reeditado por Ignición Ediciones y Criminal Ediciones. Bueno, pues ahí, si lo buscan, seguramente lo van a encontrar. No hay ningún pretexto. También les seguimos recomendando el libro Ciudadano, Demasiado Ciudadano, una breve crítica a la ideología ciudadanista. Esta es de Tutía Ediciones. También seguramente lo van a encontrar. No va a haber ningún problema para que lo encuentren. Y de veras se lo recomendamos. Es muy importante checar esto. Como siempre nos dicen, que si nos manifestamos de forma pacífica, todo va a cambiar. Y ponen siempre ponen a la India como a Gandhi, que se puede cambiar. La verdad es que no se puede, y la verdad es que no fue por eso, pero eso es muy poco tiempo para comentarlo aquí, pero solo búsquenlo, sí, es interesante. Bueno, y la cuestión musical, pues escuchamos algo de Cross Grind Hardcore, de esta banda de Xochimilco, Estado de México, llamada Dicronio. La primera canción que escuchamos fue Activista, después Exterminación, Ataque de Napalm y La Cumbia del Amor. Dicen algo de algo más de Quicuicore, como nosotros les comentamos, algo de Gore Grind. En fin, pues nos pareció por lo menos interesante. Gore Grind también corre por las venas de Dicronio, esta banda que ya, la verdad es que está, tiene bastante tiempo. Desde 2015 empezó como un dúo, ahora es un trío y sigue muy, muy activa. Les enviamos un saludazo, se han estado moviendo un montón. Y pues qué chido que sigan tocando. Les enviamos el saludo y esta es nuestra primera recomendación de esta noche. Entonces pues poner este tipo de bandas que siempre están muy activas, pues ahí está. Un abrazo para Dicronio, desde Grindcore, Hardcore, desde Xochimilco. Y vamos a escuchar dos canciones de Ace of Crow, Ojos de Cuervo. Vamos a escuchar, sería Rebeldía y Falsedades. Y regresamos para comentarles de esta otra banda. Entonces, bueno, pues solamente súbanle algo de D-Beat crudo, este debut de esta banda. Pues vamos a escucharlo y regresamos con todas y con todos ustedes. Cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, lo escuchamos es Ace of Crow. Esto es un demo de esta banda, pues digamos de Barcelona, con un cantante brasileño, suponemos. Cantan en portugués, un D-beat punk súper oscuro. Y escuchamos las primeras canciones. Es un demo de 5 canciones más una intro, y decimos ya desde viejísimo, porque demo del 2012. Esto salió también por Discos Enfermos, ahí lo datan del 2016. O sea, es una producción muy vieja. Pero no deja de sorprender. A veces decimos, simplemente no, digamos que no descubren el hilo negro, pero a veces es tan brutalmente simples que te atrapan. Y bueno, esto pasó con esta banda. Entonces dijimos, es necesario sacarlos. Y bueno, pues ahí está con este oscuro deep beat. Así que vamos a escuchar dos canciones más de este demo, que sería A Guerra Continua y Catástrofe. Bueno, pues siempre es interesante rescatar estas grabaciones también de esta banda Ojos de Cuervo, Ace of the Crow, con este oscuro D-Beat. Así que bueno, pues súmale y escucharemos este muy muy oscuro y crudo D-Beat de esta banda, que la verdad hasta el momento no sé si sigan activos, pero bueno, pues ahí está esta muestra. Súbanle y regresamos para poner algo más de música. Y bueno, pues esto, ya vienen ahí también los las tocadas, a ver si ahorita les comentamos próximas tocadas aquí en la ciudad de Querétaro. Vamos a buscar las propagandas y se las comentamos. Súbanle. Cuenta con todas y con todos ustedes. Vamos a pasar una banda, una canción de una banda llamada Orphanage Name Heard, el orfanato llamado Tierra, de una nueva, de su más reciente producción, que se llama Esclavos y Reyes. Y bueno, acaba de salir. Y bueno, liberaron ya la segunda canción, Reyes, que es la que vamos a pasar. Son 18 minutos. Y bueno, pues es lo último que habían sacado, lo sacaron ya por el 2020, beneficio para Sivir. dos canciones. Y bueno, eso fue grabado entre el 2023 y el 2025. Es una de mis bandas favoritas, esta banda de Polonia. Y bueno, pues siempre es un gusto pasar estas bandas cuando nos gustan de esta manera. Algo de punk, post-metal. Solamente súbanle. Son de esas canciones que se tienen que escuchar, obviamente, a un volumen alto, porque no hay otra manera de hacerlo para poder disfrutar todo. Entonces son 18 minutos, súbanle y regresamos, pues solamente ya para despedirnos. Por ahí les comentaba que ya estaban las tocadas, sí, pues ya está 20 de noviembre. Va a estar aquí en Querétaro, Enform. Ya había visitado aquí la ciudad. Y bueno, pues va a estar, creo que aquí cae en jueves 20 de noviembre. Entonces, bueno, pues para que ahí pues tengan chance de caerle. No encuentro la propaganda, pero me parece que va a estar con... por ahí la había visto. Se me perdió. Bueno, ahorita le seguimos. Todos hay tiempo todavía para después presentárselos. También va a estar Inquisición. Ya con más calma les vamos a presentar un poco de música. Pero por lo pronto, súbanle Orphanage Nemenheart con la canción Reyes. Vamos a escucharlo. King's life is moving peacefully towards its close. Towards its close. Towards its close. Towards its close. Towards its close. Towards its close. Towards its close. Bueno, pues ya va siendo el que nos vayamos despidiendo. Vamos a despedir con una canción de esta banda, Orphanage Nemenheart. Y esto es la grabación que les comentaba, Benefits for Sibir. Sibir es un centro cultural que se encuentra en Brno, la República Checa. Y bueno, por ahí de la pandemia hicieron este beneficio, que son las canciones del Split con la banda The Tron. Y en esto participa Gosia, que es la vocalista de Mind Pollution, Next Victim, Dean, Sorrow. Bueno, pues un montón de bandas. Ya hemos pasado de hecho bastante de Gosia, y que siempre chuleamos su voz. Tiene un rango de voz enorme, desde ópera hasta guturales. Y bueno, esto es One Tribe con Gosia. Ojalá la podamos pasar completa. Y bueno, pues ya saben, en Dicronio, escuchamos a Dicronio, esta banda de Xochimilco, México. También Ages of Crow y Orphanage Nemenheart. Y para que, pues si no los habían escuchado, pues son tres bandas que valen mucho la pena. Ahí está. 18 minutos que nos echamos con la canción de Reyes, pero era totalmente necesaria. Ya después pasaremos la otra de esta producción, Esclavos y Reyes. Pues por nosotros es todo por esta noche. Súbale, os pedimos con esta canción, One Trap con Gosia en la voz. Y pues nada, escuchamos la próxima semana. Por cierto, recuerden que la no violencia al único que protege es al Estado.